político intenso, pero también hablar de la gestión, hablar de cuestiones económicas, y le voy a preguntar sobre el justicialismo también. Así que, ya está, ¿cómo estás, Ciel? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal, ¿eh? Pablo? Gracias. Bueno, bien, gracias. Siempre es lindo tenerte, pero momentos intensos, ¿o no?, en la política. Sí, realmente yo creo que todo está un poco convulsionado, las medidas económicas nacionales, los problemas que se ven en la parte de gestión, de gestión administrativa, de gestión de política. Más que política, es de la gestión hacia resolver los problemas de la gente, perfecto, ¿no? Perfecto. Que tienen los gobiernos de Entre Ríos, de Concordia, pero en general en todo el país hay hay un reacomodamiento que todavía no se ha llegado a producir totalmente y que está causando en todos nosotros, en toda la gente, todos los días una sorpresa, todos los días una noticia, todos los días un hecho que nos hace por ahí no tener certidumbre de lo que va a pasar mañana. Tal y lo cual. Peor que puede tener uno en este momento es la falta de certidumbre, ¿no? Cielo, siempre me queda una frase y te pregunto, porque obviamente tenés mucha experiencia, de Enrique Cresto, que habla de Concordia: cuando hay bonanzas económicas no tiene techo para un crecimiento, pero siempre habla de que cuando hay crisis económica o recesión tampoco tiene piso para caer. Hay que ser muy creativo como gestión también hoy municipal en un escenario adverso, porque cae la recaudación propia, loco participable. Es un escenario complejo, ¿no? Sí, realmente. Y parece que tener mucha experiencia. Y te voy a dar un ejemplo que no es de Concordia, pero con el que sí conozco mucho, que es en el caso de, por ejemplo, de Laurito en Concepción de Uruguay. Laurito es la tercera vez que es intendente. Y siempre cuando nos encontramos me dice: Cielo, me dice, ¿cuándo va a ser la gestión que pueda gobernar con plata? Porque gobernar con plata es muy fácil, ¿no? Digamos, la plata llega a través, como decís, de la gente paga los impuestos, paga las tasas, la coparticipación llega en tiempo y forma y llega bien. Hay financiamiento de organismos internacionales, hay obras de organismos nacionales. Entonces, ahí es mucho más fácil gobernar. El tema es que cuando se está en un estado de crisis como este, en el que baja la coparticipación, en el que baja la recaudación propia, hay que hacer un mix entre administrar y gobernar. Perfecto. Yo siempre digo, gobernar no es administrar y administrar no es gobernar. Y esa es una confusión muy, muy clara que siempre tienen los gobernantes o quienes acceden a los cargos de gobierno que no tienen experiencia. Es mucho más fácil administrar, en el sentido de que las medidas son responsabilidad de uno y son directas, sobre todo en el plano interno. Esto quiere decir echar gente, sacar gastos de horas extras, bajar el gasto en determinadas obras, por ejemplo, no hacer obra pública o no dar la ayuda social que se necesita. Entonces lo que se hace es bajar los números y uno dice, bueno, pero está administrando pobreza. Lo que pasa es que gobernar es otra cosa. Gobernar es tomar decisiones para resolver los problemas de quienes nos dirigieron. Es decir, el político sin experiencia, lo primero que hace es mirar hacia adentro del municipio. Ahí está, mirá. En vez de mirar hacia afuera. Y entonces se pasa 1 o 2 años de gestión tratando de modificar, de bajar costos, de achicar cosas, de cambiar cosas que a veces tienen 40, 50, 60 años de antigüedad, que son parte de la cultura ya dentro de lo que es la administración pública, y pierde el tiempo en eso sin darse cuenta que ya lo eligieron para otra cosa. Porque si no, la municipalidad tendría que tener un director ejecutivo, un director administrador, y el intendente dedicarse a gobernar, ¿no? O el gobernador, o el presidente. Sí. Es decir, es lo mismo que está pasando en la nación, digamos. Está achicando gastos, llegando al equilibrio fiscal, al déficit cero, pero está olvidando que tiene que resolver los problemas de la gente que no tiene trabajo, seguro, que no le alcanza el sueldo, que a pesar de que tenemos un 4% de inflación, las cosas suben todos los días y uno no sabe por qué. Entonces, ese es el gran problema que hay en este momento, ¿no? Entonces ahí cuando se necesita realmente tener ese conocimiento. Yo venía pensando cuando venía para acá que el recambio generacional está muy bueno. Uno ya, digamos, nosotros ya estamos de vuelta, ¿no? O sea, ya hemos pasado por todos los estamentos, digamos, en el sentido de que hemos administrado o estado en gobiernos con muchos fondos y en gobiernos sin fondos, ¿no? Seguro. Pero la experiencia es fundamental. Sí. Quizás no con un co-gobierno, uh-huh, pero sí con un consejo de alguien que tenga experiencia en la administración. Uh-huh. Eso es muy importante, uh-huh, porque a veces la experiencia, la capacidad de la persona no suple la experiencia. Uh-huh. Puede ser muy capaz, puede tener mucho conocimiento técnico, pero si no conoce el lugar donde aplicar ese conocimiento, uh-huh, técnico, indudablemente que no puede mejorar nada. Uh-huh. Y yo creo que nosotros estamos en esa etapa, uh-huh, y es una etapa en la que todos tenemos que colaborar, uh-huh, ¿no? Hay un buen mensaje a la comunidad de esto que se viene manifestando, que hay contacto fluido entre el intendente y el ex intendente, hablo de Francisco Ascué y Enrique Cresto, que aparte lo manifiestan, es un buen mensaje para la comunidad, porque uno lo ve como que está bueno, los dos tirando para el mismo lado. Es un comunicado adulto, uh-huh, es un comunicado maduro. Bien. Y es un comunicado necesario en el momento de crisis que estamos viviendo, uh-huh, uh-huh, que no pasa tanto por una relación política, bien, bien, sino por una relación humana, uh-huh, y una relación de eso, de experiencia y de necesidad de conocimiento, uh-huh, de lo que pasa realmente, porque uno ha estado 8 años, en el, uh-huh, caso de Enrique, como intendente, pero inclusive hasta te diría de la necesidad de tener la experiencia de empleados públicos de muchos años, uh-huh, de gente que conoce la municipalidad. Entonces yo creo que es muy adulto y muy maduro de parte de Enrique, y es su manera de construir, de, uh-huh, construir todo lo que lo rodea, uh-huh, porque Enrique fue y es y será siempre, uh-huh, un hombre de búsqueda de consenso y de diálogo, no importa con quién, uh-huh, uh-huh, lo importante es que salgamos de este momento. Uh-huh. Y para salir de este momento es necesario que todos, de alguna manera, colaboremos. Uh-huh, uh-huh. Ya sea, como te digo, desde afuera, desde un consejo, desde mirá, esto se hacía así, quizás vos podés, uh-huh, cambiarlo, no era lo bueno, no era lo correcto, hacelo, busca quien te acompañe, uh-huh, digamos. Y bueno, y nosotros creemos que esa es la posición que hoy tenemos que ocupar, uh-huh, a pesar de que siempre tenemos un límite. Y el límite es que no vamos a aceptar aquellas políticas públicas que dejen de lado los principios del partido político, uh-huh, al que pertenecemos, digamos. Fundamental, ¿no? Eso, ¿no? No, porque... y es fundamental desde el punto de vista económico, pero también y sobre todo desde el punto de vista social. Uh-huh, uh-huh. Nosotros no podemos permitir, como peronistas o como partes de una agrupación política, que se bajen gastos, por ejemplo, o costos en lo que tiene que ver con la acción social, en un momento de grave crisis, ¿no? En un momento que la gente necesita. No podemos permitir que por cuestiones no técnicas, uh-huh, se dejen de lado la continuidad de algunas obras o se pierdan, uh-huh, algunos fondos que ya estaban comprometidos, que no son con organismos nacionales, sino con organismos, uh-huh, internacionales, para poder avanzar en lo que Concordia necesita. Uh-huh, uh-huh. Es decir, hay límites. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, digamos. Hay cosas que se aceptan y que se acompañan, uh-huh, y que se trata, uh-huh, de apuntalar, y hay cosas en las que seguramente diremos, no, esto, uh-huh, está mal, uh-huh, porque no nos parece que es lo que va de acuerdo con lo que nuestra posición política nos, uh-huh, nos dice, ¿no? Uh-huh. Hay cuestiones, ahí te llevo directo al escenario de este pacto que se está por firmar. El otro día hablaba con una persona también del ámbito político que me planteaba justamente que Enrique planteó esto de alguna manera porque generó los consejos en un momento, ¿te acordás? Sí, los consejos de participación ciudadana que funcionaron muy bien. Uh-huh, uh-huh. Y en todas las temáticas, porque te acordás que había consejos hasta, me acuerdo por Mariana mismo, que los consejos de adicciones, consejo de seguridad, el consejo de la seguridad funcionó muy bien. Uh-huh, uh-huh. Y el articular con las instituciones, ¿cómo ves que ahora se tenga que llegar a un pacto, ¿no?, en esta convocatoria? Mira, nosotros tenemos una trayectoria de acuerdos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que el primer acuerdo grande que se hizo y que no se llamó acuerdo, uh-huh, fue el consejo que reunió a todas las instituciones de Concordia cuando hicimos frente a las inundaciones del 2015. Fue como consejo. Uh-huh. Y inclusive está aprobado, creo que por ordenanza, por decreto, hay, uh-huh, una reglamentación de participación. digamos que ese fue puntal. Pero después Enrique firma con intendente de todo el país, por ejemplo, el pacto de San Antonio de Padua, que es digamos, es un acuerdo político muy fuerte, muy fuerte, porque tiene 10 puntos, pero son muy fuertes, donde inclusive guió muchas de las políticas públicas sobre niñez, sobre adicciones, sobre género, sobre medio ambiente, el cuidado de la casa común, que se aplicaron durante los 8 años. Entonces, para nosotros no es una mala palabra un acuerdo o un pacto, que capaz suena más fuerte, o un acuerdo social, un acuerdo político, social, cultural, donde se establezcan 10, 11, 12 puntos de políticas públicas que definan que todas esas instituciones, todos quienes firmen ese documento, van a apuntalar, van a acompañar y van a apoyar las decisiones que tome el intendente con respecto a ese tema en coparticipación con esas instituciones, ¿no? Los Consejos Ciudadanos de Concordia, para que te des una idea, surgieron en el año 1994, cuando asume Calucho la primera intendencia. En ese momento los consejos participativos habían tenido una muy buena experiencia en España y se empezaron a hacer en Argentina. Yo me acuerdo que en ese momento el Centro de Comercio se negaba a conformar el Consejo de Seguridad porque decía que la seguridad no era problema de la gente, que tenía que hacerlo las fuerzas. Años después, 10, 20, 30 años después, se conforma el Consejo y son parte de eso. O sea, hay un trabajo que yo hice para una universidad donde habla de la participación ciudadana en el 95 en Concordia, que fue bastante conocido entre algunos intendentes, sobre todo Laurito, que lo implementó en Uruguay después. Pero o sea, lo que en realidad se busca es determinar políticas de Estado, políticas de Estado con cosas que se han hecho bien y que se deben mejorar. Pero, y que se deben continuar. Te interrumpo, Ciel, un poquito. Apelando nuevamente a tu experiencia, ¿qué mirarías vos en este acuerdo? Porque hay 10 puntos. Se mira cómo se van a aplicar, se mira el formato de los 10 puntos, se mira la importancia de cada punto. En el caso tuyo, puntualmente, y tu experiencia. Mira, no, lo primero que tiene que tener un acuerdo son 10 puntos base que a prima facie, digamos, parecen generales, pero que si uno lo empieza a desmenuzar, no lo son. Digamos, no es firmar por sentarse a firmar 10 puntos. Cuando hablamos de mantener el equilibrio fiscal de la municipalidad, lo que entra tiene que salir. Yo estoy totalmente en contra del superávit del Estado. Bien, el Estado tiene que gastar todo lo que también, entra, lo ¿no? Que todo lo que entra. No estamos para ahorrar plata en el Estado. Estamos para gastarlo en la gente. La gente paga los impuestos, paga las tasas y hay que devolvérselo en obras, en servicios, en un montón de decisiones que se toman todos los días, ¿no? Por ejemplo, el tema de mantener las políticas, en mi caso, de género. Hoy no hay políticas de género en Concordia. Es una vergüenza. Nosotros, yo trabajo en esto, ¿no? Y estoy constantemente... Como una bajada que fue calando hondo. En comunicación. Pero no solamente eso. Los organismos, tanto la policía como la justicia, estaban acostumbrados y estaban dentro de un sistema de tratamiento, de prevención, de asistencia, donde el papel municipal era fundamental. Hoy el municipio no existe. No existe, no hay políticas de género. No sé ni quién es la responsable del área, no la conozco, no la escuché nunca hablar ante un problema de violencia y las últimas estadísticas en Entre Ríos son totalmente alarmantes, la cantidad de denuncias de violencia, que no solamente ahora son de género en cuanto a violencia física, sino que hay muchísima violencia laboral, de la cual la municipalidad es una de las más denunciadas en este momento en Concordia. Entonces, no hay políticas de género. En el tema de políticas sociales tampoco existen políticas sociales. No sabemos cuál. O si existen, no las sabemos. No se comunican. Entonces, hay puntos que son generales. Ahora, después de esos puntos, después de ese acuerdo, hay que empezar punto por punto, porque evidentemente hay asociaciones que le interesa lo social y a otras le interesa lo económico y a otros le interesa la seguridad. Digamos. Entonces después cada uno va conformando. Pero yo te diría que hoy por hoy, la municipalidad tiene esas herramientas, porque tiene los consejos ciudadanos conformados. Claro, lo que tiene que hacer es llamarlo. Llamar al Consejo de la Producción, llamar al Consejo de Seguridad, llamar al Consejo de la Niñez, llamar al Consejo de Prevención de Adicciones, llamar al Consejo del Deporte, sentarse y empezar a planificar políticas públicas. Es necesario un acuerdo y desde el punto de vista de mostrar... Sí, como un mensaje a la comunidad. Como un mensaje a la comunidad de que todos... de alguna manera somos responsables de lo que pasa en Concordia uh-huh. y de que necesitamos que todos colaboren, uh-huh. partidos políticos, asociaciones, dirigentes políticos, digamos, pero la municipalidad hoy tiene herramientas como para uh-huh. hacer eso. Lo que uh-huh. pasa es que es como que le falta esa, uh-huh. esa pata, digamos, ¿no? A la gestión. Le falta el tema de abrir la participación. Pero eso tiene que ver con experiencia también, ¿no? Quizás no tiene que ver tanto con las ganas de uno, sino capaz con el hecho de no saber cómo, de no saber a quiénes, de no conocer. Es difícil cuando se gana una elección sin tener una experiencia previa. Está bueno que sea gente nueva, pero siempre tiene que tener en cuenta que hay gente que estuvo antes y que de alguna manera lo puede acompañar, bueno, ¿no? La última vez que estuvo Enrique en vivo acá planteó esto, es decir, no es fácil manejar un municipio como el de Concordia y una ciudad con la idiosincrasia que tiene Concordia. Si te pregunto, obviamente sin nombres propios y eso, ¿cómo viste el escenario de generar primero, se ingresa una orgánica con un mensaje duro que hablaron de la situación del municipio, que después tuvieron, se fueron aclarando, que se pidió una auditoría, que se habló, me acuerdo, en el inicio de la actividad legislativa de una ciudad que estaba fundida, que después lo explicaron, nosotros te hablamos con el contador Sierra de ese tema, y se arma un gabinete, que después hay una lectura de que no iba por ahí, que había que cambiarlo, y hoy también en un escenario de cambio de nombres y la jefatura de gabinete que se corre, la Secretaría de la Intendencia. ¿Hiciste un análisis de esto movida en la orgánica? Porque sabemos que se le da mucha importancia a la orgánica. Mira, la orgánica, al igual que el presupuesto, son, digamos, la forma en la cual el intendente, en este caso, puede ser el gobernador, como es el presidente, o sea que la autoridad muestra cuál va a ser el objetivo de su gestión. De acuerdo a la cantidad de plata que le da un área, significa la importancia que tiene ahí para está, él. Y lo mismo pasa en la orgánica. Yo no soy mucho de criticar las orgánicas, porque en realidad la orgánica tiene que ser de acuerdo a lo que el intendente quiere. Tampoco está mal que la cambie. Bien. O sea, bien. No está mal el Pero viste el que cambio. Se habló mucho de salud, que le lo había que pasa, bajado rango. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que si ese cambio de orgánica, o esa primera orgánica, o ese primer presupuesto, está teñido de críticas y ataques a la gestión anterior, yo no creo que haya sido malo que salud haya sido secretaría. ¿Pero por qué? Porque para nosotros salud era fundamental. Bueno, para él no lo habrá sido al principio. Porque capaz pensó que no era tan importante, no conocía la dimensión que tiene la Secretaría de Salud en Concordia en cuanto a los servicios que presta. Concordia es la única ciudad de la provincia que tiene 17 centros de salud. Seguro. ¿Tá? Y que presta servicios directos de atención primaria, que tiene profesionales, que tiene un centro de alta complejidad, que tiene equipamiento, que tiene un montón de cosas. Y capaz creyó que no era tan importante o que no conocía la dimensión. Y bueno, después se dio cuenta que no y lo cambió. Y está bueno. Está bueno eso. Y ahora, yo igualmente no estoy de acuerdo con la eliminación ni de la Secretaría General ni de la Jefatura de Gabinete. Bien. A mí me parece que siempre tiene que haber un intermedio entre el intendente y los secretarios. Aun cuando sea de hecho, ¿no? Aun cuando no lo nombre. Pero siempre tiene que haber. ¿Por qué? Porque si no, se recarga, sobre todo la Secretaría de Gobierno. Y en Concordia es muy complicada la municipalidad. Son 1.800 o 1.000 empleados, por lo menos lo que dejamos nosotros. Y hay que manejarlos. Y hay que, sobre todo, estar atento a las necesidades y a los problemas que se dan. Y a veces, si uno no tiene una buena segunda línea, no puede resolver los problemas, ¿no? No es que uno es súper, no. Las personas tienen pero también viste un límite. El murmullo ese, bueno, pero el liderazgo del intendente, pero está bueno lo que está planteando. No, bueno, pero el liderazgo del intendente está no muy va por bueno, ahí. Pero no va por lo administrativo, por ejemplo. Claro, ahí. O sea, el liderazgo del intendente pasa por las decisiones políticas que se toman en cuanto al rumbo de la municipalidad hacia afuera. Pero hacia adentro, en el problema diario, son los secretarios, son los directores los que asumen esos problemas. Entonces, no tiene que ver con liderazgo. El hecho de tener de jefe de gabinete o tener una secretaría general no tiene nada que ver con el liderazgo. El liderazgo pasa por otro lado, digamos. Esto es administrativo. Entonces, bueno, pero bueno, son decisiones, digamos. Uno no puede tampoco, por lo menos de mi parte, yo no, si bien, digamos, para mí tengo mis críticas personales, que son muy personales, públicamente no trato de meterme mucho en ese tema, pero bueno, creo que es importante que llegue un punto que diga, este es mi equipo, uh-huh. porque también el cambio constante hace que no pueda conformarse uh-huh. equipos, perfecto. ¿No? Sí, el bueno. equipo se conforma con el tiempo. Uh-huh. Mira, nosotros, yo te contaba antes de salir al aire, que nosotros somos un equipo que está trabajando hace más de 8 años uh-huh. y seguimos trabajando juntos, porque uh-huh. no crea la gente que el equipo de Enrique no se junta, uh-huh. que el equipo de Enrique no analiza las políticas que se están aplicando, uh-huh. que no tiene contacto, digamos. Nosotros seguimos trabajando juntos. ¿Por uh-huh. qué? Porque somos un equipo. Seguro. Somos un equipo de personas, pero un equipo que ha trabajado 8 años, que si bien ha cambiado a veces de lugar interno dentro de esa orgánica, nunca ha dejado la gestión. Uh-huh. Y es muy importante eso, porque eso también nos lleva a tener un conocimiento integral. El otro día, creo que fue una reunión, yo soy consultora de un organismo internacional en género, no podíamos establecer o hacer, o seguimos, digamos, la lucha que en algún momento pensamos que la teníamos superada, de que se entienda que la administración municipal ya no se trata de cotos de casa cada secretaría, sino que se trabaja en forma transversal, de que eso, de que una política de ambiente tiene que pasar por obra pública, tiene que tener la parte de género, tiene que tener la parte social, lo están pidiendo todos los organismos internacionales cuando se presentan proyectos de este tipo, que tiene que pasar por normas, que tiene que pasar por presupuesto, decimos que es transversal, no es que cada secretario es un mundo. No, tal cual. Bueno, pero eso se forma con equipo, con un liderazgo que maneje un equipo, ¿no? Y para eso hay que darle tiempo, hay que tener gente con experiencia, con conocimiento, y sobre todo hay que no tener tanta desconfianza del empleado público. Hay empleados públicos que tienen 20, 30, ahora se está dando una situación especial porque se está jubilando mucha gente en la municipalidad que tiene mucha experiencia, y es difícil encontrar gente que asuma esos lugares. Hay una inversión de mucho tiempo para que lleguen con esa preparación. No todos son malos, no todos son ladrones, no todos son inútiles, no todos son haraganes, no es así, o sea, sinceramente no es así. Uh-huh. Y quien está ahí está porque trabaja y porque se ha ganado su lugar y porque siente también muchos empleados, siente la municipalidad como algo propio. Uh-huh. Y entonces cuando alguien la ataca, lo se defiende. Uh-huh. Pero creo que lo otro es coyuntural. Lo bueno sería que llegue un momento que diga, este es mi equipo, este es mi organigrama, estas son mis prioridades y estas van a ser mis políticas. Uh-huh. Y si esas políticas van acompañadas por la participación de la ciudadanía a través de las instituciones, a través de los partidos políticos, a través de dirigentes políticos que acompañan, y va a ser mejor para todos, no para solamente para la gestión de gobierno, para toda la ciudad. Sí, yo creo que va por ahí. Cielo, sin ánimo de involucrarte en este tema, te lo voy a preguntar. ¿Se puede leer que para ganar la elección se armó un frente muy amplio, ¿no? Para ganarle al peronismo, si querés llamarle? Puede ser que se desnuden, podés tener una visión de que se hayan desnudado interna. Y te hablo tanto de lo que es la gestión como lo que puede ser también el Consejo Deliberante. ¿Crees que se pueden desnudar internas ahí, que por ahí es un microclima que no lo vemos, pero que a una gestión lo afecte? Mira, yo creo que a la larga uno siempre vuelve al lugar de donde salió. Es decir, en algún momento se visualiza la ideología que uno tiene, la idea que uno tiene. Y más cuando se trata de un frente electoral, ¿no? Si adentro de un mismo partido tenemos diferentes posiciones, te imaginas cuando se conforma una alianza de 2 o 3 partidos. Y se ve para afuera, se ve, se ve, es lógico que se vea. Lo que pasa es que si eso que se ve se transforma en un escollo o en un problema para la gestión, ya pasa de una discusión, digamos, ideológica que se puede tener sobre un tema para transformarse en un problema. Y ahí es donde está el liderazgo del intendente, que es el que tiene que, de alguna manera, alinear eso, ¿no? Pero sí, se nota y se nota también cómo después de 8 meses se van realineando y aquellas cosas que se dijeron en octubre, en noviembre del año pasado, que se decían entre dientes y callados, van saliendo a la luz y cada uno va ocupando el lugar que buscó ocupar, ¿no? Y que no es de ahora, sino que lo viene desde hace varios meses atrás, esperando el momento, aunque nunca hay un momento para eso explícito, pero bueno, para mí es así. Hiciste una lectura del Consejo Deliberante, y posiblemente te lo pregunto por esto que pasó últimamente. Algunos, hasta dolido, hablan de el cambio de nombre, lo que pasó con la radio pública. Bueno, después obviamente pasó lo de la circulación en San Carlos y el tema de los animales, pero puntualmente de lo que fue, algunos hablan de lo innecesario de llamar a una extraordinaria para esos temas. Fue innecesaria, fue totalmente innecesaria. Las extraordinarias se llaman cuando hay temas muy, muy importantes o cuando el Consejo Liberante está en vacaciones o no está funcionando por algo, ¿no? O porque termina su periodo de anuales, digamos, no ordinarios. Para mí fue innecesaria. Con el tema de la radio pública, bueno, los concejales del bloque de alguna manera hicieron prevalecer la importancia de mantener la fuente de trabajo de los compañeros frente a lo que era una posible intervención y que realmente iba a dejar gente en la calle. Y lo que siempre se ha tratado, aun cuando no se digan las radios o cuando no salgan los diarios, es de mantener la fuente de trabajo de todos los que trabajaban en la municipalidad y acompañándolos desde todo punto de vista. Aunque a veces ellos ni siquiera se enteren. Es así. Sí. Pero en el caso de la radio pública primó eso y fue una buena negociación. Con el tema del cambio de nombre, y yo creo que el hecho de que el Consejo Deliberante de la Sala se llamaba Eva Perón es un producto de la historia de Concordia, de la historia de no solamente del peronismo, de la historia de Concordia, al igual que lo que tiene que ver con el cambio de nombre de algunas calles. Creo que la historia hay que dejarla donde está, hay que pero dejarla no la historia. Un escenario de confrontación ahí. Pero es confrontación infantil, es una confrontación infantil. Nosotros tenemos problemas muy graves como para estar confrontando infantilmente sobre el nombre de una calle, ¿no? Que aparte es algo tan cambiante que quién te dice a vos que dentro de 3 años gane el peronismo y venga otro concejal y diga no, le vamos a volver a poner el nombre. O sea, es ridículo, realmente es ridículo. Pero yo creo que hay muchos de los proyectos que están en el Consejo que son ridículos, digamos, ¿no? O sea, no tienen anclaje en los problemas de la comunidad. Ahí está. Me parece que en una situación de crisis, en una situación de baja recaudación, en una situación que no se tienen fondos para hacer obra pública, para dar una respuesta concreta a muchos problemas, el Consejo Deliberante lo que tendría que hacer es trabajar más en comunidad con el intendente y sentarse con el intendente y con su equipo y diagramar ordenanzas que sean útiles para todos. El Consejo Deliberante, sobre todo el útil oficialismo... Y urgente, claro, ¿no? El Consejo Deliberante, el oficialismo, tiene que actuar como un apéndice del Ejecutivo y no como un poder aparte. Y si las ordenanzas son coherentes, sirven para mejorar, sirven para sacar adelante algunas cosas, y el peronismo la va a acompañar. O sea, no tiene problemas en eso. Siempre que sean algo que realmente sea coherente. Y también creo que hay que hablar de que el legislativo y el ejecutivo en este momento tienen que ser un solo cuerpo, porque se necesitan. No pueden estar el intendente haciendo acuerdos, tratando de buscar consensos con los concejales, cuando hay otro concejal que en la mitad de la sesión dice yo no acordé nada. ¿Y a quién responde ese concejal entonces? Entonces, ese es un problema interno que hay que resolverlo, porque de alguna manera nos está lastimando a todos. Y yo creo que ese es el problema que hay hoy. Pero para mí es un momento de tener madurez, es un momento totalmente de tener madurez y decir, bueno, acá poner prioridades. ¿Y qué es lo fundamental? Y lo fundamental es Concordia, lo fundamental es que salgamos adelante, que podamos retomar ese camino que habíamos iniciado, y eso se hace a través del diálogo, del consenso y de la madurez política de los que están en los cargos actualmente, ¿no? Cielo, ¿qué visión estás teniendo del rol del peronismo ahora? Te lo pregunto porque nosotros tenemos mensajes cotidianos de que gente que votó al peronismo, ¿no? Y dice, nosotros votamos al peronismo y hoy lo vemos muy callado, más allá que ganó otra fuerza, y es real, nosotros acompañamos al peronismo, y empiezan a aparecer, bueno, el otro día sin ir más lejos, lo que pasó con Alfredo Francolini, que ocupa un cargo en la gestión provincial, y hay cierto murmullo ahí, te digo por mensajes concretos que han llegado, bueno, esta posibilidad de trabajar en conjunto sin gobernar, y esto te queda claro, de Enrique, ¿cómo estás viendo el peronismo en su rol? Lo que pasó con Cuéder en la Cámara de Senadores, vos también tenés experiencia legislativa a nivel nacional, ¿cómo estás viendo eso? Mira, primero, yo creo que cuando se aprueba una ley a nivel nacional como la que estaba, uh-huh. y con la digamos importancia de, en este caso, del voto de Cuéder, de la posición política de Cuéder, siempre hay que hacerlo en vistas a tener un resultado mayor, mucho, muy, muy, muy positivo para la provincia en la que se representa. Por ahora, nada. Vamos algún nombre que ocupe ese tema. Pero eso no tiene, eso es personal, que va a ganar los dólares que se siente en la mesa de CTM, digamos. No lo va a repetir, no la va a repartir en la ciudad y no la va a repartir en los compañeros, ¿está? Entonces, eso me parece que hasta ahora, pero bueno, uno tiene que darle tiempo también al tiempo a ver si eso sirvió de algo o no. Yo lo que creo es que es difícil reacomodarse como oposición. Bien. Lo que no hay todavía es una reacomodación del peronismo entendiendo que es oposición. Y vos tenés dos maneras de hacer oposición. O te opones a todo porque sí. Es decir, yo soy oposición y como tal no apruebo absolutamente nada, critico absolutamente todo. O soy una oposición constructiva pero no funcional. Ahí está. O sea, uno construye a través de la oposición, dice, bueno, ¿está esta ordenanza? Sí, está esta ley, vamos a conversarla, voy a tratar de conseguir cambios, voy a tratar de negociar, en el buen sentido, modificaciones a las normas, para lograr resultados. Y eso es una posición constructiva. Ahora, cuando la posición constructiva está aprobando una cosa que, como te decía, excede el límite de lo que es, en este caso, el peronismo, ahí ya no es una oposición constructiva, ¿no? Es funcional al poder de turno. Yo personalmente jamás aceptaría ser funcionaria de un gobierno que no sea el peronismo. Jamás aceptaría. Bien. Por una cuestión ideológica. Yo creo que uno puede ayudar, pero creo que no puede estar adentro. ¿Por qué? Porque siempre, y esto lo he dicho en toda la fase de mi vida, cuando uno va a pedir un trabajo o cuando uno se postula para un cargo, entiendo que tiene la capacidad para ejercer ese cargo y ese trabajo para que se está postulando. Si no, no te postules. ¿Está? Entonces, acá hay un partido político, hay una alianza, un frente electoral que ganó las elecciones. Lo hizo teniendo objetivos claros de lo que quería, ideológicamente claros. Se supone que sabe hacerlo y cómo hacerlo, así que lo haga. Y la oposición está para otra cosa. ¿Está? Pero yo creo que lo que le está pasando al peronismo en general es que no está... está en esos dos extremos y no encontró todavía el nivel de equilibrio entre ser uno y otro en todos los niveles. Y eso hace que tampoco existan líneas claras de liderazgo. Ahí está. Pensando que el año que viene tenemos una elección de medio término. Hay señales igual. Bueno, hablaste de Laurito el otro día. Hay señales. Por supuesto, hay dirigentes. En toda la provincia hay dirigentes. Pero son, dirigentes que hablan a nivel personal. Porque a nivel, digamos, de línea política general, todavía no hay una política clara, ¿no? Entonces, me parece, eso cada uno, por supuesto, todos tienen el derecho, todos tienen experiencia, todos saben de lo que hablan, y bueno, y después, con el tiempo, eso se va a reacomodar. Por eso es tan importante que el partido se empiece a normalizar, que empiece a convocar, que empiece a movilizarse de alguna manera, porque si no, evidentemente va a pasar lo que está pasando en este momento, digamos. Los dirigentes con experiencia, con historia política, tienen una posición basada en esa historia y en esa experiencia. Y por el otro lado hay una camada de dirigentes jóvenes que cree que puede resolver todo desde la oposición misma, pero no está pensando en que acá hay que armar hay que construir algo para poder hacer frente a las elecciones del año que viene. Nosotros ya estamos en julio. Sí. En diciembre. Se acelera todo. Ya se empieza a acelerar. Nosotros en marzo del año que viene ya tenemos que estar prácticamente definiendo candidatos. Y es muy importante porque va a ser una de las elecciones, yo te diría, cruciales para el destino de la República Argentina. Porque si la Libertad Avanza consigue más... Sí, mayoría que, en las que tiene ahora, mayoría no va a conseguir hasta dentro de 2 años, porque con el cambio no le alcanza. Pero si logra avanzar, indudablemente que todas estas políticas que se están aplicando se van a profundizar. Y no está bien, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros los peronistas no está bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para eso, para lograr eso, ¿no? Hacer una construcción política de una identidad partidaria que nos permita decir hacia dónde vamos, qué queremos y dónde nos vamos a plantar. Eso es lo que está faltando. También a modo de mensaje al militante peronista. Yo el otro día me hicieron llegar una carta de cierto grado de enojo con el exgobernador Gustavo Bordé, porque dijo que vivía acá, bueno, y le dijeron, pero no pisa el barrio hace mucho tiempo. Y empiezo a ver ese enojo con algunos dirigentes de peso del peronismo, pero hoy me estás planteando un escenario en el cual, más allá de la juventud, también se requiere... Se requieren las dos cosas, pero no te olvides también que el que se levanta de una silla, otro lo ocupa. Lo que pasa es que acá no hay nadie que ocupe las sillas. ¿Por qué? Porque no surgen nuevos liderazgos. Entonces, es el problema que a veces tienen los partidos políticos, ¿no? Dicen siempre los mismos, sí, pero tampoco hay nuevos. Es decir, ¿por qué? Porque no se meten, porque no saben, porque les cuesta, están metidas en la pelea del día a día, y en política nunca hay que pensar en el día a día. Para el día a día está el gobernante, digamos, ¿no? La autoridad. Pero viste en la que política hay que pensar para el futuro. De un partido en Entre Ríos, más que nada te hablo, adormilado, que tampoco hubo esa apertura de un partido activo, de participación, de convocatoria. No, en 10 años no pasó nada, digamos. El partido estuvo totalmente dormido, no funcionó nunca. Funcionó el partido. Acá en Concordia era uno de los pocos lugares donde el partido funcionaba. Tenía las puertas abiertas, mostraba oposición, peleaba, discutía, llamaba a la gente, llamaba a los funcionarios. Era el único... Marcaba algunos errores. Totalmente. Algunos consejos... Era el único consejo departamental que funcionaba en la provincia. Los otros consejos departamentales no funcionaban, pero eso es una bajada de línea del Consejo Provincial. Ahora el Consejo Provincial se está juntando, no sé bien si todas las semanas, nosotros tenemos... Bueno, pero el otro día me hicieron llegar foto en San José, creo que fue. Muy grande fue el acto. Una convocatoria importante, lo escuché ahí a Bravo de Federación, me gustó, con un discurso contundente, y después creo que hubo una convocatoria... De Bastián, de San José. Y después una convocatoria de Laurito, a hablar con los pibes, con los jóvenes. Que faltaron mujeres, aclaro. Aclaro que las mujeres peronistas existimos, por las dudas. Está bueno decirlo porque también. Porque no, está bueno decirlo, porque esa foto de Concepción de Uruguay realmente a muchas compañeras nos molestó. Pensamos, vamos a hacer una agrupación política de mujeres, le digo. Pablito, ¿te acordás que le elogiamos a Cielo cuando dijo... las fórmulas a presidente, el peronismo no tenía mujeres? No tenía mujeres. Y Milei, te guste o no, y la fórmula iba con una mujer, y otro encabezaba Patricia Urri, una mujer. Había enojo ahí con ese tema. Y en las últimas reuniones se ve a hombres nada más, perdón, pero las mujeres también votamos y también hacemos política y también existimos, ¿no? Eso es una cosa que le hemos comentado así en chanzas con algunas compañeras. Bueno, pero vamos a hacer una agrupación política únicamente de mujeres y vamos a definir la línea del peronismo en lo que nosotros tenemos experiencia. Pero yo creo que es así, o sea, hay que trabajar para conformar nuevos liderazgos, hay que confiar en la experiencia de los líderes, de quienes los lideran actualmente o los que de alguna manera tienen la voz dentro del partido para hablar. Y ayer, por ejemplo, se dio una polémica que yo no soy mucho de contestar en redes, pero no realmente lo tuve que hacer porque Enrique hizo declaraciones que dijo, bueno, que Ascue mucho del peronismo lo votó. Entonces aparecieron muchos compañeros diciendo sí, porque el intendente apoyaba al intendente y nosotros apoyamos a un candidato como lo hace cualquier persona y cualquier grupo. Lo que sí es cierto es que mucho del peronismo de Concordia, por rencor, por venganza, por no me gusta, por creer que le voy a hacer mal al otro... votó un proyecto que hoy no lo está conteniendo. Entonces, eso pasó con Macri también, cuando le gana a Cristina, ¿no? Macri le gana parte del peronismo, lo votó. Aparte, entonces, acá quedó muy claro. Hay que dejar de lado, hay que olvidarse de eso. O sea, olvidarse no, porque uno nunca se olvida del pasado. Pero hay que aprender del pasado. Hay que aprender y ver qué es lo que conviene hoy. Mire, yo... muchas veces he votado a candidatos peronistas con los que no he estado de acuerdo. Y capaz que no me gustaban no hacía campaña para ellos, o sea, no militaba de alguna manera. ¿Crees, ¿no? Cielo, que pero siempre pienso que frente a cualquier tipo de gobernante, el peronismo siempre es un gobierno que abre las puertas a cualquiera, a cualquiera le abre las puertas. Y le brinda servicio a la gente, y lo acompaña y lo ayuda, y para mí representa el Estado que yo quiero que siga existiendo en la Argentina. Yo no quiero el Estado que me están mostrando, que me están planificando, un Estado ausente, vacío, sin contenido, Porque hay un sector de la sociedad que necesita de ese Estado, ¿no? Sí, necesita los programas sociales, necesita los programas de empleo, necesita esa movilidad, tener la esperanza de esa movilidad ascendente. Si nosotros convertimos el Estado en una sociedad anónima, evidentemente quienes no pueden llegar ahora no van a llegar nunca. Esa movilidad ascendente desaparece totalmente. ¿Qué análisis hace, Cielo, de esta movida que algunos obviamente la muestran claramente del gorilismo, del antiperonismo, ¿no? Que aparte está instalado mediáticamente, judicialmente en muchos casos. Es fuerte ese mensaje, porque aparte vos escuchás a gente, al vecino a veces, que termina criticando si dándote cuenta que está analizando mal el escenario. Yo creo que el primero es retroceder, retroceder como sociedad. Nosotros esto ya lo vivimos, nos fue muy mal, muy mal, ¿no? El anti, siempre el anti, votamos por esto. Porque vos le preguntás a la gente, ¿y por qué estás de acuerdo con mi ley? ¿Y por qué no quiero que vuelvan los ladrones? ¿Y a vos qué te robó? ¿A vos qué te robó? Porque en definitiva el Estado ha dado todo, digamos, ¿no? Y la gente tiene ese anti sin darse cuenta que ese mismo sentimiento es lo que lo está llevando a la ruina en este momento. Ayer escuchaba, desde noviembre hasta julio cerraron 8.000 pymes en la Argentina. Sí. Hay 170.000 desempleados, de los cuales más de 100.000 son del Estado. ¿Y esa gente a dónde va? Pero sí. ¿A quién va a golpearle la puerta sin un Estado presente? Y bueno, ¿te acordás lo que fue el escenario de Obra Concordia? Te estoy hablando hace 10 bueno, meses acá atrás. La obra pública directamente. ¿Cuánta gente estaba involucrada? ¿Cuánta gente trabajaba? Y hoy no trabaja. Entonces, sumale a eso, que las condiciones económicas no están para, las empresas no invierten, que no hay generación de empleo genuino, que Concordia siempre tuvo el problema de que, y nosotros lo intentamos y lo trabajamos durante mucho tiempo, de intentar cambiar la matriz económica de Concordia, tratando de agregar ese valor agregado que necesita la materia prima de la ciudad para generar empleo. Pero tiene un problema, que es que las empresas que vienen son de servicios, y si no necesitan mano de obra altamente capacitada, cuando nuestra economía regional es de mano de obra no capacitada. Entonces, es todo un problema, ¿no? Entonces, ahí el Estado tiene que estar. Sí, si no está el Estado, entonces acá sálvese quien pueda. Y el que tiene, tiene. Y el que no tiene, que se muera. Que no va, no, las obras sociales están cortando, los servicios de salud no funcionan. Es decir, y bueno, ni hablemos de la educación, ¿no? Que todos los días escucha un cambio diferente. Las cuestiones oncológicas. Yo te digo, te tiene que tocar, pero debe ser terrible. Apelando a la cuestión de tu experiencia legislativa, ¿cómo viste esto de las facultades al presidente? Porque uno la ve peligrosas, otros dicen que ya estuvo aplicado en otros gobiernos. ¿Cómo viste eso? No, las facultades siempre se le otorgaron, en diferentes medidas, capaz, diferentes, diferentes con diferentes formas, pero siempre se otorgaron facultades. Lo que pasa es que hay determinadas facultades que necesitan el control legislativo. Ahí por ejemplo, en el tema de la privatización de las empresas. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, en el tema de los despidos masivos, como está, ayer se empezó con el retiro voluntario de aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Que más que retiro voluntario, te ponen contra la pared y se te va, y esta para vos. Te va bien, indemnizo, no querés irte bien, te echo. Y así. Qué triste eso. ¿No? Pero eso pasa en el Estado Nacional, mucho. Entonces, yo creo que las facultades están bien por un tiempo determinado, pero con ciertas limitaciones. Por ahí las que se aprobaron ahora son demasiado peligrosas, pero no por el hecho de la ley en sí, sino por el hecho a quién se le delega. Claro, a mi ley. Claro, leímos a un tipo que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. A veces no es lo que se da, sino a quién se lo da. Te tengo que se me pasó volando el tiempo, pero quiero preguntar esto, conociéndote, esto de siempre levantar la bandera de Latinoamérica y todo esto, ¿qué te genera cuando ve al presidente atacar, poner a Lula, atacar a, bueno, qué sé yo, a la alarma? Bueno, Lula sacó el embajador, hoy lo llamó para que, sabiendo lo que es el Mercosur y lo que representa, ir a España y juntarse con, no reuniones bilaterales, sino con los opositores, bueno, en Estados Unidos lo mismo. ese análisis puntualmente de la política internacional? Yo lo que creo es que gracias a Dios o gracias a la educación tenemos presidentes de países vecinos que son educados y que no han entrado en la locura de Milei. Ahí está. Y que sobre todo lo han dejado en un nivel de ataques personales y no ha pasado a tener consecuencias en la política económica de esos países. Ojo Brasil igual. Porque Brasil, bueno, es el mayor socio comercial que tiene la Argentina. Uruguay es muy importante para los argentinos, igual que Perú, Bolivia, Chile. Pero dice que la calle Pobre dijo el otro día, estas tienen que venir los presidentes. Por supuesto, o sea, pero se lo dicen de una manera educada y de una manera diplomática. Y ninguno de ellos ha entrado en la locura de que las definiciones políticas de Milei como que trasvasen dañen la relación del Estado. Eso es madurez política, eso es diplomacia, eso es tener en cuenta lo que es que una cosa es el Estado y otra cosa es el presidente de la República como persona. Entonces, y creo también que durante estos meses ya ha dicho tantas cosas que ahora ya nadie le da bolilla. Ahora lo dice Milei y bueno, y lo dice, qué sé yo, ya está. Antes nos poníamos colorado cuando decía algo, le decía algo a un presidente y bueno, creo que esa importancia que en un primer momento le pueden haber dado los presidentes de otros países, hoy ya no se la dan, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero es peligroso. Igualmente la pérdida. Igual, sí, por supuesto, pero es peligroso si eso incide en la política económica. Ahí, porque ahí lo vamos a sentir porque nosotros. Ahí los sectores mientras automotrices se pelee, dicen. Claro, mientras se pelee él, no hay problema. El problema es cuando esa pelea empiece a trasvasar el piso de lo económico, ¿no? Desde el punto de vista social y humano, América es una sola y nosotros no tenemos problema. Ahora, también es cierto que es mucho marketing, pero vos fíjate que tanto España como Francia le dieron la espalda a las políticas de derecha de Milei. En los dos países perdió. No es que ganó. En una lo mandaron a tercer lugar. ¿Viste? No es que ganó, no es que pueda decir, porque, bueno. Pero yo creo que es una falta de respeto a la institución, porque uno como persona puede decir todo lo que quiera, pero cuando ocupa un lugar tiene que tener esa idea de la responsabilidad, que cuando habla, no habla cualquier persona, habla alguien que representa a un país, y eso creo que él no lo tiene en cuenta cuando hace esas visitas que no son institucionales. También es cierto que él fue a España en el momento en que la campaña estaba en su punto máximo, que Sánchez tenía problema con la esposa, llegó en un punto muy conflictivo, y también fue utilizado, y lo utilizaron bien porque perdió. Le salió mejor porque en realidad lo que hizo fue Sánchez fue lo que hizo fue dividir. Sánchez tiene un perfil muy muy digamos peronista, igual que Macron. Son presidentes que tienen ese encuadramiento de centro. Pero aparte, viste, el otro día me sorprendió porque viste que lo elogian por las cárceles a Bukele. Y el otro día Bukele dijo, el Estado tiene que ser el ejemplo, todo lo contrario. Claro, lo que dice. Pero aparte de eso, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos hablando de la baja de imputabilidad de los menores. Que todos estamos de acuerdo. Yo tengo casos que son menores los culpables, ellos están libres y los otros que son mayores están presos y hicieron menos que ellos. Pero bueno, esa es la situación de hoy. Pero... Y por ahí estamos de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Ahora, el tema es a dónde lo llevas si no hay cárceles. Hay cárceles. Acá la UP3 está... Abarrotada. Yo no sé si la gente... Y esto te lo digo como una cuestión muy personal porque quiero que la gente que por ahí escucha entienda. Los presos en Concordia duermen en colchones en el patio. Sí. ¿Está? Sí, sí. O sea, con unos toldos arriba. Sí, hay lugar. Y que el Estado no va a hacer más cárceles. Acá hubo un proyecto en el primer gobierno de Bordé de hacer una cárcel. Estaba casi todo medio digamos armado, después quedó en la nada, porque la gente no quiere cárceles cerca, pero las cárceles tienen que existir, en algún lado tienen que estar. Alguien tiene que contener este problema. Y el problema de los menores es que no pueden ir a las mismas cárceles de mayores. Entonces, seguro. Si se baja la edad de imputabilidad, con la cantidad de menores que hay, que en este momento están en la calle, porque acá un menor delinque y al otro día vuelve con el papá y la mamá. Sigue con un control que le hace la justicia, pero nada más. Sí, digamos, ¿a dónde van a ir? No, y eso, no, o sea, uno cuando toma una decisión de esto tiene que pensar en eso también, que ahora se lo marcaron al superior, a la Corte Suprema, se lo marcó a Bullrich. El otro día también presentó un proyecto la diputada acá, Carola Lanner, sobre esta espera de los juicios. En algunos casos, si yo... Carola Lara no es abogada, no tiene ni idea de lo que es la justicia. Pero viste que no presentó... Pero yo te digo una cosa. Carola es amiga mía, yo la estimo, converso siempre con ella. Bien. Carola Lara no tiene ni idea de lo que es la justicia, de lo que son los tribunales, de lo que es la defensa de los derechos y los principios constitucionales de derecho de defensa en juicio y proceso objetivo y debido, ¿no? Y tampoco tiene idea de lo que es la seguridad. Entonces, yo sinceramente... está bien, es una bandera que ella tomó hace muchos años y está muy preocupada por eso, pero realmente los proyectos de ley tienen que ser muy pensados y sobre todo tienen que ser apuntalados por la gente que trabaja. Muchas de las leyes que se aprueban, y esto es una crítica a la legislatura de Entre Ríos, que se aprueban, no tienen participación de los que litigamos en los tribunales. Ahora estaba escuchando, por primera vez escuché al presidente del Superior Tribunal de Justicia que quiere revisar la ley de jurados por el tema de que quiere restringir la cantidad de juicios que quedan por que llegan al jurado. En realidad, la ley de jurado hay que revisarla entera, porque está mal hecha. Está mal hecha. Tiene muchos vacíos legales. Yo la semana que viene tengo un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia en Paraná por un juicio que para nosotros estuvo armado y donde lamentablemente ciudadanos que son llamados a jurados son engañados por los fiscales y por esa ley del Ministerio Público Fiscal que también hay que cambiar, que le da el poder, le da el poder al fiscal de decidir a quién investigar y a quién no. Lo que hace que direccione el juicio desde el primer momento que empieza una investigación penal. Y eso está mal. Y hay que cambiarlo. Se tendría que dedicar Carola Lanner. A ir con... tendría que revisar las cosas que realmente... Claro, yo la traía a colación más que nada por esto. Si aplican esto, también no va a haber lugar para que esté la gente a espera de juicio... Si no hay lugar en la cárcel, van a tener que plantear... Los fiscales en Concordia hay 11 fiscales. Más o menos en este momento tienen 700 y 1000 causas cada uno. Cada uno. ¿Está? O sea, y cada uno tiene sus abogados, defensores y querellantes, donde hay que trabajar todo el día para que se cumplan, porque nuestro deber como defensores es que la persona, aun cuando sea culpable, se le respeten sus derechos constitucionales, se le respete el derecho a defenderse y lo haga en el tiempo en que tiene que hacerlo y como tiene que hacerlo. Y para eso hay toda una serie de normas y de principios nacionales e internacionales que hay que respetar. Entonces, es cierto que los juicios son largos, pero también a veces hay algunos que podrían ser más cortos. Es cierto que los fiscales por ahí no lo hacen en el plazo razonable que tienen que hacerlo. Pero hay otros que necesariamente son así porque hay que respetar. Y el proceso es eso, está bien, el Estado acusa, pero tiene quien lo defienda, y ese que lo defiende hace que los derechos de su cliente sean respetados. Entonces, meterse con la justicia y la seguridad es muy difícil, y hay que ser muy capacitado, yo no estoy capacitada, sé lo que sé de trabajar, pero no estaría capacitada, por ejemplo, para revisar una ley o hacer una ley de ese tipo. Podría tirar ideas, pero no hacerla, digamos, ¿no? Para eso hay gente que sabe más que yo, pero es un tema muy jodido. Te tengo que despedir. Te voy a hacer una pregunta, la última pregunta. Hablamos del peronismo. ¿Vislumbrar algún nombre propio a nivel nacional? Porque viste que el otro día, te lo tengo que decir, uno ve que la gente habla del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Moreno el otro día con una gran convocatoria. No te estoy pidiendo nombre propio, pero ves que aparezca en alguna figura. Están apareciendo. Están apareciendo. Lo que pasa que es como yo te digo, van de un extremo al otro, del que es oposición totalmente opositora, porque sí, sin contenido más que la oposición, y aquel que es demasiado amigable y que al peronista por ahí no lo convence, porque entiende que hay que respetar lo que tantos años de lucha hicieron y le dieron a cada una de las personas de este país, ¿no? Hoy estamos, y con esto te termino, Pablo, hoy estamos en una situación que yo lo que veo es de gran retroceso, sobre todo en los derechos humanos, en el respeto por los derechos humanos, derechos que nosotros conseguimos, que consiguió la sociedad. Sí, conquistas importantísimas. Que consiguieron sectores de la sociedad que estaban vulnerados, que estaban discriminados. Ayer fue el aniversario de la ley de del matrimonio igualitario, la primera de Latinoamérica, primera fue... digamos, la ley de identidad de género, la ley de prevención contra la violencia contra las mujeres. Argentina fue modelo a nivel sudamericano, a nivel americano, de leyes de respeto hacia los derechos de los sectores más vulnerables. Hoy esos sectores están pisoteados. Y gracias a Dios que las leyes todavía siguen vigentes, porque los jueces las siguen respetando y los abogados las seguimos aplicando. Pero es el único lugar donde esos derechos existen. Después, en lo que tiene que ver con políticas públicas, ni a nivel municipal, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, existen políticas públicas para defender a los sectores vulnerables y a defender los derechos humanos. Y ese es el gran retroceso que tenemos como sociedad. Que yo me acuerdo una vez que estuve acá con vos hablando antes de la elección y te dije, no sé si en otro medio, pero dije, el gran miedo mío no pasa tanto por lo económico, sino que pasa por lo humano y lo social. Indudablemente que en lo social estamos perdiendo por goleada. Ahí está, fuerte, Nos vamos a la música, un gustazo, cielo, siempre es grato tenerte en vivo en el programa, Nos vamos a la música, Pablito, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.